Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, amigos, amigas del Mary Podcast de Mary Station. Este que comienza es, como sabéis, si es que nos seguís semanalmente, que es que sí, el programa número 26 de la cuarta temporada. Y estos primeros instantes, como de costumbre, no pueden sino ser un mensaje de agradecimiento por vuestro apoyo semanal cada 7 días, que lo tenemos muy muy presente. Bueno, resulta algo paradójico que justo al principio, al inicio del programa, hablemos del concepto opuesto. Pero aunque a menudo queramos negar lo evidente, todo lo que empieza acaba, eso es así, y en ese último instante de todo, yo creo que hay cierta magia, cierta trascendencia, que pese a connotaciones en ocasiones de añoranza o de tristeza, si queréis, son absolutamente necesarios para dar valor al conjunto de eso que hemos vivido, para cerrar de forma perfecta el círculo y postergar en el recuerdo, ¿no?, lo grande de la aventura en sí. Bueno, así dicho, en abstracto puede sonar algo confuso, pero a colación de ese magnífico reportaje que se ha marcado hace unos días nuestro amigo Ramón Méndez sobre los mejores finales de la historia del videojuego, y que desde aquí recomendamos que leáis si aún no lo habéis hecho. Por cierto, hemos creído conveniente hacer hoy una pequeña reflexión sobre lo que esos epílogos memorables han supuesto para los que osaron completar el título de turno y como esos últimos instantes, ¿no?, pues nos marcaron o acabaron por justificar también el esfuerzo invertido, ¿no?, para superar los mil y un escollos que nos presentó el videojuego. Así que, si os parece, hoy vamos a empezar el programa saludando como siempre a los contertulios, pero preguntándoles también cuáles han sido esos finales que ellos no han querido olvidar o no han podido olvidar por una u otra razón en su amplia y dilatada carrera como jugones. Jessica, muy buenas. A ver, tú con cuál te quedarías de todos esos finales. Muy buenas. Tampoco es que vaya a decir el mejor final de la historia de los videojuegos, pero yo creo que bueno, lo tengo que destacar después de tantos años esperando el Alan Wake. Pues a mí fue un final que me gustó, sobre todo porque te quedas un poco... ¿Cómo? No. Sí, exacto, iba a decir. No voy a decir nada más allá de eso porque es posible que alguien lo esté jugando y no vamos a fastidiarle el tema. Pero fue un final que me gustó. No es que sea de los mejores, pero lo esperaba bastante, con bastantes ganas para verlo. Bueno, vamos a quedar con ese cómo, ¿no?, que has subrayado ahí. Sí, sí. Porque mucho más no se puede decir sin spoiler. No, por favor. Como son. Bueno, a Nacho le saludamos también como siempre y le trasladamos la pregunta. Nacho, bienvenido, y nada, tío, ¿tú con cuál te quedas de los muchos finales que tienes que haber visto ya? Trucos, porque trucos saludos. Has usado seguro para llegar, ¿eh? No. Los trucos son de... En fin, no vamos a entrar ahí. Que yo me quedo con el de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que han sido, creo que ha sido el más votado por los usuarios. Y casualidad, el nuestro, en el top de la reacción número uno, ¿no? Ese final, esa... Primero ya esa batalla final con The Boss en el campo lleno de flores, después la escapada, como parece que acaba todo, luego continúa, después con esa escena final y con el gran sacrificio que no voy a desvelar, pero que es que se te pone la piel de gallina y es que se te cae la lágrima. O sea, para mí, y mira que he recorrido finales emotivos, el de Snake Eater es sin duda el mejor de todos los que he visto. Y para Don Albergil, que también anda por ahí, al que saludamos, ¿cuál es el final memorable? A ver. Pues hombre, yo el mejor final que recuerdo es precisamente uno que no he visto aún, que es el de Dragon Age 2, porque significa que se acaba el juego. Anda, catarrao. Lo más grande que podía pasar, ya sabes que se acaba y que tienes que jugar más. Entonces, aparte de ese, es verdad, tengo unas ganas de ver ese final alucinantes. Aparte de ese, venga va, iba a decir Silent Hill, pero para no quedarme siempre lo mismo, para mí el de Aiko. La fábula entera que es Aiko creo que termina de una forma redonda con ese final tan poético, entrañable, sentimental, llámalo como quieras, es alucinante. Así que hoy mejor el de Shadow of the Colossus que el de Aiko. Muy bueno también, muy bueno, porque además te da esa coletilla que te lo enlaza un poco con el inicio de Aiko, pero sí. Serían los dos complementarios, desde luego. El maestro Relaño, que también se nos une en estos instantes, ¿va a echar la vista hacia atrás o se queda con algo más reciente? Relaño, muy buenas. Muy buena, no, yo me voy a quedar con algo más reciente. Como Nacho, voy a tirar para la saga Metal Gear, aunque para el último capítulo, Metal Gear Solid 4, es que ese final no es que me hiciera soltar una lagrimita, es que me hizo pillar un berrinche que no veas. Estaba llorando como una magdalena con ese final, sobre todo con un momento concreto que, claro, no puedo desvelar aquí por no spoilear, pero vamos, ahí me tenía a mí. Después de toda una noche en vela con el juego hasta pasármelo, ya de mañana, pero vamos, es que parecía que me había pasado algo, o sea, es que no podía parar de llorar. Menos mal que estaba solo en la casa. Fíjate, ese purito que le enciende. Fíjate, Relaño, que según las reacciones, en el top 3, dos de los tres mejores finales de toda la historia son de una misma saga, ¿no? Son de Kojima, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, ¿eh? Pues sí, eso, menos mal que estaba solo en mi casa, porque es que si no, me llevan al hospital o me encierran por loco, vamos. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Salva, al que le mandamos, como hacemos todos los martes o lunes, porque ya no sé muy bien cuándo nos estaréis oyendo, un saludo enorme. Buenas noches. A mí me lo han pisado, porque para mí el final que tengo marcado es el de Shadow of the Colossus, más que nada por la sensación de culpabilidad que tenía al acabar el juego, de pensar, menuda barbaridad he hecho. Y otro que, bueno, que no habéis comentado, pero que seguro que a todos os viene a la cabeza, es uno de los de Silent Hill 2, que te pone tantas preguntas en la cabeza y no entiendes casi nada. De hecho, no sé exactamente si era el final bueno o no, porque me lo he pasado una vez solo, pero con eso tuve suficiente para recordarlo, y hace tiempo que lo jugué, la verdad. Y Motenai, que también anda por aquí, ¿con cuál se quedaría de todos esos finales legendarios que estamos poniendo sobre la mesa? Muy buenas. Legendarios. Muy buenas noches, Juan, buenas noches al resto del equipo. Hombre, ya puestos a decir películas como Metal Gear Solid, yo me quedo con El Padrino, pero puestos a nombrar videojuegos concretos, yo me quedaría con Xenosaga. A mí Xenosaga, el primero en concreto, me gustó muchísimo. La aventura esa de Namco con Shion y el robot Cosmos, está muy bien trabajado y no sé, me hizo, el final es lo que me empujó a jugar la segunda y la tercera parte, así que para todos los que tengan todavía una PlayStation 2 y quieran revivir alguno de los grandes juegos de rol RPG clásico por turnos de los de antes, ahí tenéis Xenosaga y yo lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues antes de que saludemos a Ana y nos metamos ya directamente en el fregado de los siguientes 90 minutos aproximadamente que serán este podcast, yo me voy a quedar con otro gran título de Kojima, un poquito más antiguo, es Snatcher, que tuve la ocasión de disfrutar en Mega CD ya hace bastante tiempo y que, bueno, pues siendo de Kojima os podéis imaginar lo iba a decir un taco, lo maravilloso que es. Y bueno, nada, los que no lo hayáis jugado todavía estáis a tiempo, que por ahí por internet hay copias en eBay del juego, aunque salen un poco carillas. Por cierto, Ana, tú estás por ahí, que te vamos a saludar también. Aquí estoy escuchando a ver cómo empezáis esto y rezando para ver cómo lo acabáis. Pues bien, es que la duda ofende, que decía el otro. Sí, la duda ofende. Ya me han soltado puitas ante esta la semana duda, en el foro. Ay, señor. Bueno, esto empieza bien, pero tiene que acabar mejor. Así que, nada, chavales, concentración. Todos en sus marcas, que el Meri Podcast número 26 de la cuarta temporada empieza ya. Bueno, Jessica, me imagino que has estado haciendo los deberes, te has repasado el foro, que cada vez está la cosa más diseminada, te lo tienes que trabajar mucho desde luego, pero la gente no deja las preguntas solo en un hilo, sino en 300.000, y en fin, todas esas otras puertas que hemos abierto recientemente y que después desgranaremos como Dios manda. Así que cuando quieras, vámonos a las preguntas y comentarios varios que nos han dejado los oyentes. La primera de ellas es de Alex1994, que nos pregunta si creéis que Battlefield 3 dará el mismo impacto que Modern Warfare alguno, y si así fuera, ¿creéis que dice OEA haría lo mismo que hace Activision con la saga Call of Duty? Yo creo que no, lo hablaremos ahora más extensamente en el debate, pero yo creo que si algo ha demostrado EA DICE con Bad Company 2 es que manteniendo los parámetros del, digamos, el shooter online clásico, se puede también conseguir un montón de público, y de hecho el último Bad Company 2 se juega más, al menos en PC, que Black Ops. No adelantemos nada, porque esto es el tema central de debate. Bueno, esto y otras muchas cosas, pero es el punto de partida, así que guardémoslo ahí. Seguimos con Santagar, que nos pregunta que cómo habéis visto la evolución de Alice, Madness Returns. ¿Podemos esperar un buen juego que supere a su primera parte? Yo analicé la primera parte, la verdad, el año no sé cuándo, catapum, tenía yo pelo y sí, todo. Sí, yo también. Pero vaya, que... pero vaya, que a mí me gustó mucho, ¿no? American McGee este tiene grandes ideas y la primera parte me dejó muy buenas sensaciones por el estilo, ¿no? No era simplemente shooter, también tenías plataforma y tal. Y esa segunda parte, la estética es genial. Técnicamente ha mejorado bastante, hay que decirlo, de esta vez que se ha mostrado en la GDC a lo primero que se ve en el anuncio. Y ojo, porque al mes que viene, en abril, lo vamos a volver a ver. Así que yo, desde luego, me gusta esta interpretación que hace American McGee, este Neverland gótico, ¿no? Con naipes ahí manchados de sangre, sé que no me lo pienso perder. Bueno, pienso que dependerá mucho de cómo enfocan el combate, ¿verdad? Eso va a ser el punto fuerte del juego. Si no recuerdo mal, era ya el punto fuerte del primero, hace ya bastantes años. De hecho, cuando he visto la pregunta he dicho, caray, he tenido que tirar un poco de hemeroteca mental porque ni me acordaba, ¿no? Y creo que está previsto para junio, para más detalles. Rafe 5, ¿veis posible que el bombazo del próximo E3 sea la sucesora de Xbox 360 o es demasiado pronto? Que va, es muy pronto y no tenemos dinero para pagarla, pero en general, digo, no está el sector como para sacar un hardware nuevo, que va. Además, Microsoft ha pedido gente que esté predispuesta a trabajar con hardware nuevo, y si se ponen ahora tardarán por lo menos 2 o 3 años, que es lo que tardaron tanto con la primera como con la segunda, así que yo calculo que por lo menos 2014, ya sería de alguna forma lo que Microsoft dijo, ¿no? Alargar casi 10 años el ciclo de vida de Xbox 360, así que no me extrañaría que hasta el 2014 no veamos hardware nuevo para Microsoft. Playboys 27 nos dice si sabéis cómo va el desarrollo de Spec Ops The Line y si creéis que podrá ser un gran juego. Lo estuve viendo en Berlín cuando se anunció. Tuve que firmar 300 papeles porque aquello era súper secreto y la verdad es que está muy parado ahora, ¿eh? Yo pensaba que se iba a ir trabajando, 2K iba a ir trabajando un poco más desde el punto de vista de hacer anuncios y mostrar cosas, pero desde aquello no se le ha vuelto a ver y está muy parado. Tiene grandes ideas, es una especie de mezcla de Apocalipsis Now en Oriente Medio, en Dubai concretamente, y la verdad es que ideas buenas tiene, ¿no? Pero hay que ver también técnicamente cómo va, porque yo cuando lo vi estaba un poquito verde todavía. Y en fin, está tan parado que es que tampoco podemos actualizar esa información. A ver si en el próximo 3 será una build nueva y le damos un ojillo. Snap666 nos pregunta qué se sabe de Driver San Francisco, si volverá a ser tan bueno como los de PS1. Yo creo que no. Yo creo que el momento de Driver pasó. No sé tú, Nacho, pero yo pienso que esto estamos hablando de otra época. Ya, pasó primero perfectamente por eso, porque era en la época de PlayStation bien, pero segundo es que se han quedado sin ideas, el juego va cuesta abajo y sin frenos, y a cada nueva entrega que sale es peor que la anterior, ¿no? Desde la que salió en la generación pasada, en Play 2 y Xbox, y San Francisco, que creo que fue la última, si mal no recuerdo, así que no le tengo que... Bueno, San Francisco, no, la anterior de San Francisco. No le tengo nada de fe. Que eran lamentables, vale la pena decirlo. Pues sí, así que no. Es que está claro, con la competencia tan fuerte que hay con GTA es que complicado. Dominguín94 nos dice que está entre comprarse el Gran Turismo 5 o esperar al MotorStorm Apocalypse. ¿Qué hace? ¿Qué consejo le dais? Pues hombre, depende de cuáles sean sus gustos dentro del género. Digamos que cada uno es un referente en lo que mejor se le da, ¿no? Gran Turismo 5 es un simulador férreo o cerrado, digamos, algo más profesional. Y MotorStorm Apocalipsis, pues es un despiporre, vamos, es una salvajada, un juego arcade llevado hasta sus límites. Así que si te gusta la simulación, Gran Turismo 5. Que te gusta el arcade, MotorStorm. Yo desde luego lo tengo más que claro. Clune nos dice, Nacho, por favor, ¿podrías darme tu opinión sobre si te gustaría ver al final o no la versión arcade de Super Street Fighter 4 como un DLC? ¿Realmente saldrá? Y se despide diciendo, sácame de esta duda, oh gran maestro de la Garre Mass Ultra. La Garre Mass Ultra me ha servido de nada en el torneo de Marvel vs Capcom 3, que me han pegado un palizón, que me han dejado tieso. Pero vamos, sobre el DLC, yo creo que sí, pese a los troleos de Ono, que cada día dice una cosa diferente, le sigo en Twitter, y un día se despierta diciendo que queda poco para que se anuncie, otro día se despierta diciendo que está confirmado que no sale, y de background tenemos esas fotos que se filtraron con los logros, desbloqueando a Evil Ryu y a Oni, ¿no? O sea, que es que no tiene ningún sentido esta contradicción. Yo, para mí, va a acabar saliendo nueve meses después de la versión arcade, cuando acabe todo este follón que tienen ahora con personajes y de darle promoción a Marvel vs Capcom 3, yo creo que cuando acabe ese, empezarán a trabajar con esto, pese a los troleos de Ono, la verdad. Y por cierto, el Captivate es en 2 semanas, que estará allí en Miami, Y él supongo que estará también, porque ya le he visto en Twitter que está diciendo que están preparando el Captivate para enseñar a Street Fighter contra Tekken. Así que a ver si hay también, aparte del crossover este, a ver si dicen algo del Arcade Edition. Lucios quiere saber qué opináis vosotros acerca de las declaraciones de Mike Capps, el presidente de Epic, asegurando que ellos tienen todos los derechos y pueden hacer lo que quieran, incluso que le gustaría llevar Gears of War a PS3. Hombre, no es la primera vez que lo dicen, que los derechos de la franquicia los tienen ellos y no Microsoft, pero lo cierto es que siempre lo acompañan con otras declaraciones comentando que Microsoft les da muy buenas razones para continuar la exclusividad. Dudo que Microsoft deje escapar a esta franquicia en lo que queda de generación, y si en la próxima vemos algo como pasó con Ninja Gaiden, que salió el Sigma en PlayStation 3, podría ser, pero no creo que se le escape a Xbox, la verdad. Xvicias tiene una pregunta para Albert, como experto en MMO. ¿Qué juego de este género y gratuito le recomendarías para un netbook Asus EEE de 2 GB de RAM? Como referencia, nos comenta que el StarCraft 2 apenas le tira. Sí, es que, a ver, el tema de netbooks está muy bien para navegar y demás, pero para jugar se quedan muy, muy justitos. Piensa que llevas una gráfica integrada que a nivel de aceleración 3D es prácticamente nula. Yo te he estado buscando cosas referencias que tengo, la mayoría de juegos gratuitos que te pueden llegar a funcionar, la mayoría son juegos coreanos, es decir, vas a pasarte muchas horas de grindeo. Pero bueno, si te apetece, yo personalmente probaría el Rakion, un juego orientado al PvP, que no necesita demasiada máquina. Mu Online, que es un hack and slash, también ya te digo, mucho grindeo, pero funcionar te funcionará. Y sin embargo, aquí me remito un poco a lo que comentamos hace unos podcasts, que si no te ciñes tanto al concepto de MMO, yo creo que le podrías dar un tiento a League of Legends, que también es un juego muy adictivo, con toques de RPG muy poquitos, sobre todo PvP. Y que funciona en la mayoría de equipos. Pruébalo a ver si te va. Frank nos escribe preguntándonos qué sabéis de Dead Island. Dice que él sabe que saldrá este año, pero no sabe en qué mes. ¿Alguien le puede ayudar? Tercer trimestre, ¿no? De 2011, Nacho. Sí, no tiene fecha concreta todavía. Finales, quizá. Aquí me vais a permitir una licencia, Albert, y es que, ¿os acordáis el programa cuando estabais todos flipando Ramón Méndez el primero con el tráiler? Pues, ¿habéis visto lo que ha pasado ahora después que se enseña el juego en la GDC? No me digas que ha decepcionado. Pues está la gente... ¡Qué patapum! Yo le puse a Ramón el vídeo este del I told you so, que suele poner el de Scraps, pero es que es verdad. Es que os lo dije, ¿no? Os dije, oye, agüita, que los trailers se engañan mucho, este trailer es muy cinematográfico y tal. Y mira qué ha pasado, ¿eh? Tampoco quiero ser agorero, vamos a darle tiempo, pero la cosa no está al nivel que sale en el tráiler, aviso, ¿eh? Pues al final incluso será la versión Minecraft que tú has visto, ¿eh, Jessy? Brutal, es que hay cada gente por ahí con el Minecraft que hace unas cosas impresionantes. Seguimos con Jorge K. 999. Chicos, ¿qué opináis del nuevo tráiler de Zelda Skyward Sword? Pues a mí personalmente me ha gustado bastante, vamos. Se ve que la implementación del Motion Plus está siendo bastante buena en lo que se refiere al manejo de la espada, y fíjate que en eso de dar los cortes en unos ángulos concretos, los tajos en tal o cual, de tal o cual forma, me ha recordado bastante al Metal Gear este último, que todavía está pendiente de salir. También en cuanto a los gráficos, le he visto, no sé, así como un leve toque cel shading que le está quedando bastante bien. Y no sé, Salva, ¿qué opinas tú que sé que también le estás siguiendo el juego? No, la verdad, a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo porque creo que a nivel jugable será un paso adelante para la saga, que está un poco encasillada con los puzzles y demás, y creo que el uso del Wiimote lo van a aprovechar como no se ha aprovechado antes. Es lo que más me interesa, eso y el aspecto que... demuestran que quieren dejar atrás eso de intentar ser un Ocarina of Time como pasó con Twilight Princess, y creo que es el momento de recuperar un Zelda enorme como el de Nintendo 64. Pablo CMC nos pide que comentéis algo sobre ICO Collection. ¿Para cuándo sale? Está impaciente, y de paso de Last Guardian también. En principio no hay fecha todavía concreta. Se rumoreaba esta misma semana que el ICO Collection podría salir en Navidades y que podría coincidir precisamente con The Last Guardian. No se sabe si hacen algún pack especial o alguna cosa. También puede ser que The Last Guardian se vaya a principios de 2012. ¿Eh? Esto ha sido un desastre, ¿eh? Ver que se iba a retrasar después que le estuvimos dando un vistazo en Tokio y tenía una pinta ya bastante sólida, como que estaba muy adelantado, ¿no? Yo no sé, Ueda, qué le pasa, que es tan inconformista y perfeccionista, hasta que no está todo así y no se convence con nada, perfecto todo, pues no da luz verde y nos está dejando a todos ya con la miel en los labios, macho, que es que The Last Guardian lleva 3 años en la lista de los más esperados del año y no sale nunca. No te, que no te extrañe... Mira, Duke Nukem. Que no te extrañe que sea cosa de Sony. Digo que a lo mejor es cosa de Sony, porque con los lanzamientos que tiene, que los tiene repartidos en todo el año, a lo mejor no quiere pisarse. Rubén nos dice: os felicito muy mucho por vuestro reportaje en Motor Store por la inclusión de vídeos in-game. Realmente esto da un valor añadido al análisis que no se logra con unas fotos. Así sí que ves cómo es realmente el título. Y a esto le surge la pregunta siguiente: ¿por qué no lo hacéis siempre? A ver, no lo hemos hecho siempre porque no teníamos recursos, ¿no? Pero ahora estamos ya es verdad, éramos pobres, ahora los jefes nos han echado una mano y tenemos capturadoras HD para capturar como Dios manda, para que todo salga 720p y a la vez que veáis un análisis, veáis vídeos in-game, veáis los 10 primeros minutos y después al cabo de unos días, también el día de lanzamiento, tengáis el videoanálisis, ¿no? Esta es nuestra política que vamos a seguir a partir de ahora y esperamos que, como dice el amigo, pues os sirva de ayuda. Y bueno, por la parte que me toca, me alegro de que al oyente le haya gustado el texto. He intentado hacerlo todo lo ameno posible a pesar de su extensión. No he querido dejarme ninguna cosa, digamos, atrás, así que por esa parte y con los vídeos creo que ha sido una cobertura bastante buena. La próxima vez, Relaño, procura escribir desde otro ordenador, porque nosotros los moderadores vemos las IPs y se nota mucho el multinic. ¡Multinic! Hombre, es que si uno no se echa a sí mismo, entonces... Jessica, vamos a por la última. Pues sí, la última pregunta es de Arale06 y nos dice que le ha sorprendido mucho el Ballet Storm y la verdad es que le tiene enganchado. ¿Sabéis qué tal ha ido en ventas el título? ¿Veis posible una continuación del título y es posible que habrá cooperativo en breve mediante una actualización? A lo del cooperativo, no, directamente no. Ya confirmó además lo de unas declaraciones de Cliff B diciendo que no era posible, así que de eso os olvidáis. Y de ventas, pues no sé si los objetivos eran 1 millón, pero creo que no hay referencias todavía porque está muy cerca el lanzamiento, ¿no? Sí, lo cual no es muy buena señal, porque normalmente, primero que las cifras de ventas no son públicas, es algo que las compañías se guardan muy celosamente, y solo las hacen públicas cuando conviene. El hecho de que no las hayan hecho públicas aún no es demasiado buen síntoma, pero bueno, todavía es un título muy reciente y por lo menos le quedan 2 semanas más para vender el 80 o el 85% de todo lo que va a vender en su vida útil. Espera, atento, porque es que acabo de tirar ahí un Google rápido y veo una noticia que de ayer mismo, que dice que Ballet Storm pasa los 2 millones de copias a nivel mundial, ¿eh? Buena señal, ¿eh? Pues entonces me como mis palabras y digo, muy buena señal, buenas ventas de Ballet Storm. Oye, pero es que, en serio, voy a hacer un poco de apología del juego, pero es que es un flipe, un pasote que se lo tome todo a cachondeo y que puedas hacer ahí, que disparar, o sea, con estilo y con humor, ¿no? Que te lo pases pipa. Yo, a mí me ha encantado. Lo malo es eso, que igual le falla el multi, con un multi sería cojonudo, pero vaya, para un jugador me ha gustado mucho, ¿eh? Jessica, vamos ahora, si te parece, a echar un vistazo a todo lo demás, que siempre viene en formato reducido, vía foro, vía Facebook, etcétera, etcétera, así que cuando quieras... Vía Twitter, vía todo. Empezamos, Downwolf 0224. Albert, me has hecho quedar mal yo pidiendo tu sección de chistes como obligatoria y tú me sales contando uno repetido, que si te faltan chistes te mando unos de folclore mexicano que son buenísimos. Sí, sí. Estoy hundido, lo del otro día fue humillante, además no estaba Raño para acompañarme, o sea, estoy en depresión. Sí, sí, lo ha dicho mucha gente, lo de tu chiste, sí, repetido. Estás ahí mal. Emperador Seulan. Que tenga cuidado, Will, no se le vayan a meter en su armario holandés para llevársele la PS3. Sería posible, ¿eh? ¿Lo he visto? Bueno, no, ya no sería posible. Ya no. Ya está la cosa solucionada. Ya no. Un vinca. ¿Por qué os metéis con Ana y Jesse por su pronunciación en inglés? Y luego Salva va y suelta Xbox 360. Que por es catalán. De Apple ahora. ¿Para qué forzar tanta pronunciación si luego dices 360? Bien, bien. Vamos a ver. Tendría que ser 360, ¿no? Vamos a ver un momento. Antes le había dicho PSN Plus. Una butifarra en la boca. Estos mensajes me gustan a mí, hombre. Escucha, vamos a ver una cosa. Quiero imponer aquí una nueva regla de oro. Cada uno que pronuncie mal una palabra en inglés ahora mismo, desde ya, tiene que poner 1 euro. Jesse, tú vas a llevar la cuenta y al final de temporada esos euros van a ser para pagarle copas a los oyentes cuando nos vayamos de fiesta. Relaño, no vengas más. Relaño, no vengas más. Se van a emborrachar todos. Nada más que conmigo se emborrachan todos. Hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien de desinformar a la gente, que la gente estudia inglés en el instituto, en la academia, cuando va de viaje y luego aquí pronunciamos de una forma y la gente duda. Y eso está feo, ¿eh? Claro, ha habido ya 2 usuarios que han pedido que le devuelvan el dinero de la Academia de Inglés y esto es el culpable. Me parece una idea huesome. Tony Segarra, hace siglos que no veo un spot publicitario de ningún juego de PC, aparte del WoW, eso sí. Anuncios de juegos para consolas a punta pala. Porque la tele es de las que come la cabeza, es para el público mediano. Los que somos de PC lo vemos por internet, que es el, digamos, el medio de comunicación de hoy en día, ¿no? Motenay, un placer escucharte de nuevo en Mary Podcast. El que decidió repescarte es un genio. Eres un periodista de muchos quilates, enhorabuena. No, pero se va en primer pronto, lugar, ¿eh? En primer lugar, no soy periodista, pero yo soy muchos quilates. No sé qué decirte. Pero muchas gracias, se agradece el cumplido. Y en todo caso, el culpable de traerme aquí es Nacho. Así que, para bien y para mal, nacho@meristation.com. Nada, lo justo. La verdad es que no, que esto ha sido una cosa mutua, Sergi. Hombre, no me tires todas las flores, hombre. Después, cuando la cague, nacho@meristation.com. Y el último mensaje... por ahora es de Corson 1979, esta vez para el maestro Relaño. No entiendo por qué se quejó el otro día del cambio que BioWare le ha dado a la saga Dragon Age, diciendo que se va a cargar el género de rol o algo parecido, cuando la temporada pasada yo quiero. De los que comentó tras la primera entrega que el sistema de combate pedía un combate en tiempo real a gritos. Lo recuerdo porque yo era de la misma opinión. No, vamos a ver. Espérate, Alba. Yo que soy como Alba, no tengo criterio, tengo una chaqueta reversible y claro. Así me va. Pero vamos, que más o menos lo que yo decía era que el sistema de combate de Dragon Age 2 me ha gustado bastante más, el hecho de que sea en tiempo real. Lo que no me ha gustado tanto es que se quiten ya elementos RPG y buena parte de la libertad que tenía el primero. Bueno, pues hasta aquí, como decías tú, Jessica, de momento queda la cosa de los mensajes en las redes sociales y demás. Por cierto, ves ya poniendo el primer euro que has dicho BioWare. Euro al bote. Y... ya pensaba yo que nadie sabía. Apúntalo, Jesse, apúntalo. Ya sea. BioWare. Y si os parece, nos metemos ya a debatir, que tenemos muchas cosas y muy interesantes, como de costumbre. Vámonos. A debate. Bueno, pues antes ya lo hemos apuntado. Estos primeros minutos del debate de esta semana los vamos a dedicar al género del shooter, observándolo desde el punto de vista de la influencia enorme que las últimas entregas de Call of Duty han tenido sobre el género en sí. Lo cierto es que Call of Duty se ha convertido en un modelo a imitar por parte de las otras desarrolladoras, desde muchos puntos de vista, no siempre positivos, y he ahí el quid de la cuestión, ¿no? Hasta hace, pues no sé exactamente cuánto, pero todavía se podían encontrar shooters de corte más tradicional que aportaban cosas propias y que no se fijaban tanto en otros títulos para intentar conseguir el éxito directo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, podemos hablar de casos como el de Medal of Honor y Homefront, ¿no? Que han intentado, pues, subirse al carro de Call of Duty de las cosas que le han hecho vender como vende, que es muchísimo, pero quizá perder puntos en cuanto a la calidad de algunos de sus aspectos. Y ahí vamos a centrarnos, ¿no? ¿Cómo está el género del shooter? ¿Cuál ha sido la influencia de Call of Duty? ¿Si ha sido buena o no tanto? Que me daba a ir por ahí un poco los tiros. ¿Dónde está el secreto de su éxito? Y si nos queda alguna esperanza en el horizonte del género, con algún título como Battlefield 3, quizá, no sé, para que los que todavía buscan algo diferente, pues lo encuentren. Así que cuando queráis, caballeros, damas... el tiempo es suyo. Bueno, empezaré yo. Básicamente hay que dar kudos a Call of Duty y Activision porque realmente han conseguido una cosa muy importante, que es crear una marca. Y si os fijáis, Call of Duty es probablemente el único shooter que es capaz de nombrar una persona a la que no le gustan los shooters. Y esto es muy importante. Esto, para empezar, es fundamental. Y en segundo lugar, que también es importantísimo, os daréis cuenta que Call of Duty introdujo una mecánica nueva que se ha popularizado mucho, que es el de incluir momentos scriptados, momentos, digamos, automáticos, en los que la acción sucede mientras nosotros somos espectadores. Esto ha gustado muchísimo al público porque, digamos, ha introducido la posibilidad de sentarse un poquito, descansar los ojos mientras suceden cosas a su alrededor y ver un espectáculo completamente nuevo. Y pensar, ostras, ¿esto lo he hecho yo? No, esto no lo has hecho tú, pero parece que lo hayas hecho tú. Y esto es algo que todos los juegos han ido a imitar uno tras otro. Si os fijáis, no solamente los shooters, sino muchos juegos de acción en tercera persona siguen esta misma dinámica. Sí, pero... partiendo de la base de que lo que dices es cierto y que gracias a esa fórmula que tanto hemos alabado por un lado como hemos criticado por otro, Yo no veo el futuro tan tan negro como se quiere hacer ver en el terreno de los shooters. Y ya no es solo por Battlefield 3. Yo insisto, después de haber visto Bad Company 2, que en el fondo es un spin-off de la serie, tengo clarísimo que Battlefield 3 va a ser el referente de la acción online durante, vamos, cuando salga, a partir de cuando salga, supongo a finales de año, principios del que viene. Sin embargo, creo que incluso en el single player vienen propuestas muy interesantes. Sí que decíamos hace una semana que Crysis 2 parecía que se estaba dejando influenciar por esto, lo que dices tú, el script, el espacio cerrado, el tirar para adelante y demás, pero oye, que viene por aquí Rage también, y yo creo que Rage no se va a dejar seducir por esta fórmula de va saliendo gente por aquí, mátala, tira para adelante, y eso, todo aquel cachondeo que hacía precisamente Bulletstorm, otro juego que tampoco imita la, digamos, el concepto de Call of Duty. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, oye, el género de shooter está vivo. A ver, un segundo, porque creo que es que estáis dejando cosas importantes. Y es que, a ver, lo que dice Motrey, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que ha conseguido Call of Duty es ser un World of Warcraft, ¿no? Aquí, a cualquiera le hablas de juegos de rol online y tal, World of Warcraft. Pero yo tengo la sensación que World of Warcraft mantiene unos niveles de satisfacción en la gente mucho mayores a los de Call of Duty. No solo hay que ver las comunidades online o los foros, y es que es un nido de haters contra Call of Duty, ¿no? Yo es algo que no logro entender y que ya vengo diciendo varios programas, ¿no? Pero bueno, ha sido Activision ha conseguido bascular su público entre un público hardcore, que es de PC además, ¿no? Que cuando empezó la saga, pues poco a poco hacia las consolas, que yo creo que ahora mismo es la clave. Ahora mismo para Activision, para que el juego facture lo que está facturando, ¿no? Pero en otro lado tienes los síntomas de fatigas del juego, ¿no? Que está repitiendo lo mismo, que las campañas siguen con el mismo motor, que siguen apoyándose en guiones del mismo estilo, en situaciones cinematográficas. Y vaya, ahí yo creo que esto ya debería de cambiar. Pero por otro lado tienes el multijugador, que creo que es el auténtico grial de Call of Duty. Yo creo que a la gente le gusta por esto, y punto. Yo no estaría del todo de acuerdo con que hay tanta, tanta masa crítica, o sea, la hay, entras en los foros y hay mucha masa crítica, pero la realidad es que el juego es por ejemplo, Black Ops es el más vendido de la historia de PlayStation 3, y la realidad es que el 80% de la gente que no entra en los foros está encantado con Call of Duty, está encantado con lo que ofrece, y lo que nosotros criticamos les suena a chino. O sea, justamente hoy le comentaba a un amigo mío que juega mucho a Black Ops, bueno, a todos los Call of Duty, que se había visto el Battlefield 3, etcétera, etcétera. Y su respuesta fue, pero ¿será tan bueno como Black Ops? Y claro, yo me quedé pensando, bueno, no sé, depende. Depende de que la actitud de este chico no es una anécdota, es lo que piensa muchísima gente. Si solo hace falta ver, la gente, es lo que decía Motenay, ¿no? La gente conoce Call of Duty sin que le gusten los shooters, pues esta actitud es la que predomina, aunque el ruido que hay en los foros sea muy distinto. Pero a ti estas opiniones de amigos, que a mí me ha pasado lo mismo, ¿no te suenan de hace, a ver, los que somos talluditos, de hace 8 años con FIFA y Pro Evolution? Exacto, Pro Evolution, no, ¿qué no, es no. Pro Evolution? Yo juego al FIFA. Hace 4 años de FIFA se ha renovado, yo juego a Pro Evolution, ¿no? Pues yo creo que son todos ciclos y demás. Sí, sí, claro. totalmente de acuerdo, sí, pero... Pero hoy Battlefield, dime. Salva, tú no decías, lo dijiste me parece la semana pasada, que Battlefield era mejor shooter, digamos, como en general, que Call of Duty. Sin embargo, Call of Duty se lleva el gato al agua. ¿Es que es así? Sí, sí, bueno, pasa con muchos juegos y con muchos géneros. Lo que quería decir es que Albert hablaba que el referente sería Battlefield 3. Puede ser que en PC, que la comunidad online está bastante cabreada con Call of Duty, sea así, pero yo creo que la tendencia no va a cambiar de un día para otro. El ejemplo que ponía Nacho, Pro Evolution y FIFA, la tendencia ha tardado muchísimo en cambiar, pero esto, y tendría que haber cambiado antes. Aquí habría que matizar para que la gente tenga claro a qué nos referimos con referente, ¿vale? Podemos decir que lo miramos desde un punto de vista puramente económico. Si lo miramos a nivel de ventas, pues cierto, el referente es Call of Duty. Oye, hay mucha gente, hay muchos usuarios de nuestro foro que lo que miran es la representación de ese juego en competiciones, digamos, ya no solo económicas, sino competiciones con un poco de seriedad, con un poco de competitividad seria. En ese caso, el referente absoluto es Bad Company 2, el referente absoluto, bueno, podríamos tirar atrás, sigue siendo Counter-Strike, sigue siendo el primer Modern Warfare, sigue siendo Quake, es decir, Black Ops no está en ese mundillo referente. ¿A nivel de ventas? Sí, desde luego. A nivel jugable, es un juego que para nada hoy en día es el referente. Vamos, Albert, por mucho que Call of Duty no sea referente. Lo que sí ha conseguido y lo ha hecho muy bien es convertirse, digamos, en un título de cabecera. Ahora mismo hay una inmensa cantidad de usuarios que solo se compran un juego al año. Y ese juego que se compran es el Call of Duty, para tirarse jugando a multijugador hasta que salga el siguiente Call of Duty. Eso es algo que ha conseguido este juego y que ninguno otro lo ha hecho. Y eso es a lo que van todos sus imitadores. Lo único que ellos se preguntan es, a ver, ¿cómo puedo conseguir toda esta cantidad de usuarios que se vayan para mi título? Y es a eso a lo que van. Pero no, pero vamos a ver, si tenemos un caso que lo hemos hablado hace 10 minutos. Es decir, hay una compañía que logra plantar 2 millones de copias en el mercado con un juego cuyo tráiler es cachondearse de Call of Duty. Es decir, hay un sector del público, como decía Nacho antes, que no está a gusto con la propuesta que está haciendo Call of Duty y se van a otros juegos, a otras propuestas. Pero el objetivo... A ver, una cosita, Albert, antes de que... Chicos, que un segundito. Juegos. Un segundito, antes de que nos vayamos por otros derroteros. Lo apuntaba Arlaño, yo creo que es el momento de que hagamos la pregunta ahora. Decías, imitaciones. Bueno, sí, es verdad, Homefront, Medal of Honor, han intentado subirse al carro, como decía yo al principio en la presentación del tema del juego. ¿A vosotros eso qué os parece? O sea, ¿os parece lícito? ¿Lo han conseguido o qué? Vamos a ver, eso es una táctica básica de cualquiera más. Electronic Arts lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo y lo sigue haciendo, ¿no? Y lo hizo con Medal of Honor. Algo funciona, pues oye, voy a seguir las teles y voy a mejorarlo, ¿no? Pasa que no es tan fácil. No es tan fácil y ahí está el fracaso de Medal of Honor, que unas reviews súper discretas y que prácticamente ha pasado sin pena ni gloria pese a haber hecho DICE el multijugador, ¿no? Para intentar llegar al nivel del otro. Pero, ¿sabes? Tengo la sensación de que Homefront, que es el caso más reciente, ¿no? Que THQ se ha gastado una millonada en publicidad y está intentando meter la cabeza de alguna forma para demostrar que es la competencia de Call of Duty, ¿no? Están haciendo declaraciones muy forzadas, están metiéndose también con el juego y creo que eso es un error, ¿no? A ver, tú quieres hacer un buen shooter, sigue tu línea, deja al referente ahí, no intentes unir tu nombre a él porque al final vas a acabar mal parado. Es que es lo que pasa, o sea, ¿no? Ahora mismo no hay color, primero porque están saliendo juegos muy malos, es verdad. O sea, el Medal of Honor era discreto, de notable raspado o incluso un poquito por abajo, y Homefront, ya acabo de ver en Edge, que le han cascado un 5 de 10, y además con una campaña que dura exactamente 5 horas. Así que veremos a ver por dónde pasa. Primero, eso, haz juegos de calidad, y segundo, persiste, apuesta, invierte 2 temporadas o 3 en que la gente te conozca, en mostrar el producto, pero no intentes ir así por las bravas porque no hay forma, la gente conoce esto y esto es lo que va a jugar. Yo creo que ahí en esa dirección el que está haciéndolo chapó de quitarse el sombrero es Battlefield. Son las dos cosas que se demuestran con lo que comenta Juan. La primera, que el referente, aunque a nivel competitivo como y profesional, como semiprofesional, como dice Albert, sean otros, que el referente es Call of Duty, porque la gente quiere el éxito de Call of Duty y quiere dominar el pastel como lo domina Call of Duty. Y lo segundo es que lo que es necesario es hacer lo que hace Battlefield 3, que es lo que acaba diciendo Nacho ahora, que es ofrecer de calidad lo que ofrece Call of Duty. Antes Motenay comentaba que te ofrecía Modern Warfare, pues que tenías los scripts y los scripts te permitían pues cosas espectaculares. Eso lo he hecho yo, preguntaba Motenay. En Battlefield 3 sí, lo haces tú. Tú provocas explosiones, tú provocas, usas el motor, lo explotas al máximo y eso es lo que tiene que hacer que la calidad acaba prevaleciendo con Battlefield 3 respecto a los otros y a base de eso es cuando la tendencia podrá cambiar. Si lo único que intentas hacer es una copia mala como Medal of Honor, está claro que Call of Duty vivirá muy y muy tranquilo muchos años. Si es que el ejemplo está en World of Warcraft, es World of Warcraft, mirarlo ahí, no sé los años que lleva, y es que se están estampando. Y si os fijáis, el ejemplo que dice Nacho de juegos de rol, todos, o sea, los máximos juegos que se esperaban tanto que iban a ser los que iban a destronar, los que más se le han pegado son precisamente aquellos que han intentado imitar la fórmula World of Warcraft. Ya han salido otros MMOs con propuestas diferentes para un público minoritario, muy bien, pero propuestas un poco distintas, oye, con más o menos mayor acierto, con más o menor éxito, han sobrevivido. Sí, reconozcamos por eso que hay dos grandes tendencias. Una, la Call of Dutyana, por llamarla de alguna forma, y otra, la que intenta desesperadamente ser un hecho diferencial con respecto a Call of Duty. Antes mencionabas Bulletstorm, que incluso en el tráiler se cachondeaba de Call of Duty, ¿verdad? Pero mofarse a saco. Pero es que realmente sí, sabemos que este es el referente e intento ir por otro lado. Battlefield intenta seguir la estela de Call of Duty, ojo, pero profundizando un poco más en lo que a Call of Duty le gustaría ser y no es, ¿no? Es que sucede lo mismo que está pasando en la pantalla, pero que además tú seas el responsable de ello, ¿no? Pero no olvidemos, y hay que dar kudos también a Activision, porque Call of Duty 4, para mí, o Modern Warfare, sigue siendo un referente dentro de lo que es un shooter en primera persona, en el sentido de cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que hacerlas bien. Y claro, no solamente son las ventas las que respaldan a un título como Call of Duty, es que no olvidemos que esto representó la revolución tal cual de los juegos de disparos en primera persona basados en la Segunda Guerra Mundial, y creedme, que es que yo he jugado muchos, a todos, sino prácticamente, y es que eran todos iguales, todos. Claro, pero fíjate una cosa, aquí, el problema que decíamos antes es que la gente se queja en los foros, o sea, pero lo que decimos siempre, de cada 10 que se quejan en los foros, hay 100 que ni pasan por los foros. Entonces, sí que es cierto que la gente empieza a ver, decir, oye, me estáis sacando un Black Ops, un Call of Duty cada año, es idéntico al anterior, no cambiáis motor, no hacéis nada nuevo, lo único que hacer es, lo que hago es ir por un pasillo y vosotros me habéis montado explosiones diferentes. En el juego primero explotan la derecha y ahora explotan la izquierda. Genial. La gente crítica se da cuenta de eso y exige más. De ahí a que, como decía Nacho, hay una de voces críticas por los foros y por las comunidades brutal. Hay mucha hostilidad respecto a Call of Duty. Sin embargo, lo que decimos de cada 10 que hay aquí es que hay 100 que lo compran y ni se inmutan en pensar eso. Ven que es espectacular y punto. Claro, Albert, es que la gente crítica, al fin y al cabo, es la minoría. El público masivo ahora mismo está en Call of Duty y allí están, pues, muy cómodos. Están muy a gusto, están quedando con los colegas para echarse unos tiritos y llevan así, pues, ya años. Ya ves, desde el primer Modern Warfare. Y ahora, ¿cómo van a ser las compañías para que toda esa gente se vaya a su juego? Si ya tienen ahí a sus amigos, ya tienen ahí una familiaridad, es que prácticamente lo tienen todo. Yo creo que no deberían de concentrarse tanto las compañías, digamos, en tomar un referente para poder diferenciarse, para poder convertirse en la alternativa. Si es que no puede haber una alternativa a Call of Duty, tiene que haber algo que haya que la gente se cambie. Y ese algo, ¿cómo se consigue? Tal y como ha dicho Nacho, aquí estamos ante otro caso WoW, y ya ves cómo se consigue eso. No es ni mucho menos tan fácil, vamos. Oye, hablando de imitadores, hablando de títulos que se suben al carro de lo que ha aportado Call of Duty, Salva, tú que has seguido la cobertura de Homefront, ¿nos podrías hacer un poquito de, en fin, de interlocutor, ¿no? Para que sepamos un poco lo que podemos esperar del jueguecillo. Hombre, la verdad es que de Homefront destacaba mucho, dejando a un lado la brutal publicidad que ha llevado a cabo la compañía, destacaba mucho la espectacularidad de la campaña. A mí, yo la verdad que he estado siguiendo los trailers y todo lo que han ido mostrando, me interesaba bastante, pues la variedad de situaciones que mostraba, los elementos destruibles que también se veían, no sé, se veía, o sea, buscando la fórmula de espectacularidad de Call of Duty, pero bien hecho, bien cuidado y con un argumento algo más profundo, sobre todo por las disputas políticas que había de por medio y todo eso. Además que, por lo que he podido leer, el modo multijugador se desmarca también de la fórmula Call of Duty que tanto hemos criticado últimamente, por ejemplo, que había muchos shooters que están copiando la fórmula directamente, con algunas cosas bastante originales. Lo que pasa que luego lo comentaba Nacho, hemos visto el 5 que le ha dado Edge y la verdad es que me sorprende un poco. Además que me gustaría comprobar también si la campaña dura solo 5 horas, que es otro de los problemas de los shooters actuales. Yo lo veo como una buena alternativa. Seguramente sería la primera piedra que tendría que haber hecho Medal of Honor para acercarse a Call of Duty, todo sin haber probado, eso sí, la versión final, claro. Yo la verdad lo estuve jugando en el showcase de Microsoft en San Francisco y es que no me pareció nada especial, ¿no? Le vi que era un shooter normal, ¿no? Lo que dices tú, que hay algunas cosas que destacan, pero técnicamente lo vi muy normal. Ciertamente es la impresión que me dejó también, igual es que no ayudó mucho que estuviera en la de Crysis 2 en tres dimensiones, que era, pues eso, el centro prácticamente de la sala en la planta baja donde estaban enseñando. Y la verdad es que no me huele bien el juego, os lo digo de verdad. Empezó muy fuerte, es cierto, pero conforme pasa el tiempo y conforme veo cosas, yo que soy perro viejo, como tú y como Juan Chimotenay en estas cosas, no, veo cosas que no me van gustando. Mira, he visto una campaña de publicidad bestial en Estados Unidos. He visto carteles, he visto vallas publicitarias, he visto televisión, he visto incluso radio y también todo esto apelando al espíritu patriota americano, ¿no? Que creo que por ahí es donde quieren entrar de THQ a la gente, ¿no? Al público un poco más masivo. Sí, sí. A ver, o sea, no... Dime. No, digo que, a ver, que... Decía espectacular a nivel de efectividad. A mí los Call of Duty me parecen espectaculares y justitos técnicamente, está claro. Lo que pasa es que era algo más frenético, más, como un Battlefield, pero más frenético, los vehículos, no sé, elementos que pueden dar un valor añadido a la fórmula de Call of Duty. Sí, ¿no? Y de hecho el guión también tiene pinta de ser muy bueno. O, a ver, la premisa, ¿no? Esto de Estados Unidos invadido por Corea del Norte y demás, incluso los medios americanos le han dado un montón de bola a esto, ¿no? En plan, yo he visto medios que han hecho reportajes en plan, ¿podría pasar? ¿Nos podrían invadir? Ya sabéis que los americanos para que esto que son muy patriotas. Y yo creo que es que está por ahí buscando su camino THQ con esta historia. Pero también tengo que decir que con sé a ciencia cierta que también la campaña, los giros de guión al final dejan un poco sorprendido al jugador, ya lo veréis. Pero en fin, para mí... Al final, Nacho, sí, lo que tú decías, cuando ves tanto humo, al final tienes miedo que la mecánica, que el corazón, que el núcleo del juego no sea lo importante, ¿no? Y estos han dado tanta publicidad a todo lo demás que francamente, yo han creado tantísimo hype que tengo la impresión de que va a ser un producto muy decepcionante. Sí, de hecho, porque lo que yo he dicho ahora de Homefront, lo que me parece bueno, solo teniendo lo que yo he dicho, ya no, con solo eso no sé, es un buen juego, se necesita muchas otras cosas y veremos si lo cumple. Mira, Sergi, te voy a dar un dato para que montes en cólera. Hoy noticia, THQ, los guiones de Mass Effect son un cúmulo de clichés fílmicos. ¿Te parece? Madre mía. A mí me parece una tontería, pero como la copa en un pino, vamos. Oye, vamos a hacer una cosita, si os parece, que es echar un vistazo a lo que la gente nos va comentando al respecto de este asunto. Jessica, en Facebook, en Twitter y demás, ¿cómo se manifiesta el personal respecto a toda esta historia de Call of Duty y pseudoclones varios? Pues sí, la verdad es que están opinando un montón, así que recojo rápidamente algunos de los mensajes de la gente. Tío Chachi número uno, por ejemplo, nos dice que el Call of Duty no es un modelo a seguir, es un modelo a evitar. Simplificación al máximo del FPS y prostitución al completo de un género sangrado para algunos. Bueno. Activision. Bueno. Sí, no. Pero sigue. Activision es el demonio y creo que todos deberíamos tenerle miedo. Y Battlefield Eso. 3 es Díselo, esperado. Indignos. Pero ¿has visto quien parte la pana de verdad en el FPS es Valve y quien diga lo contrario es un cacanatas. Tío Bomb dice por su parte, el multiplayer Call of Duty sigue siendo el referente, el líder online, pero la campaña es mejorable, sobre todo los scripts. Kirov87 por su parte dice que Call of Duty no es un modelo, por suerte Battlefield lo sacará de su autocomplacencia, como está pasando con los FIFA Pro Evolution. Muy bien apuntado, muy bien. Y Pérez333 por ejemplo nos dice que Call of Duty no es un modelo a seguir, es como el Real Madrid, vive del pasado. Correcto. Y por amigo, último... Cuidado, Oye, pues y... oye, pues no podría estar más de acuerdo. Por último, Bushaka, la opinión Bushaka. De Half-Life Playing, que dice que el Battlefield 3 no es la única esperanza. En un futuro, esperemos no muy lejanos, llegará el Half-Life 2 episodio 3 para callar bocas. A mí me gustaría añadir solo a este último mensaje, que es que el futuro, o sea, están los juegos tipo Call of Duty, pero hay otros tipos de juego. Uno es como Half-Life y otro como era pues el primer Crysis o la saga Halo, ¿no? Que son propuestas distintas y que tienen un hueco bastante grande dentro del mercado. Y dice nuestro oyente Albert Hill, esperad a que vuelva ID Software. Esperad a Duke Nukem. Atento al Rage, que ahora mismo el mes que viene vamos a Utah a echar un ojillo también, ¿eh? No me has dicho nada de unos billetes. Amigo, lo siento. Bueno, pues vamos a ir cambiando de asunto después de oír a Jessica leyendo lo que decían los oyentes en Sabiamente. Las... sí, por supuestísimo, además muy bien apuntado todo lo que decían ellos, digo, en Facebook, en Twitter y demás. Tenemos esta semana otros temas de actualidad. Si os parece, vamos a centrarnos en el lanzamiento de un título. Es el nuevo episodio de una saga que en el Meri Podcast tiene ya historia. Hay gran parte de la leyenda del programa se asienta en la saga Motor Storm, ya lo sabéis. Bueno, ha salido ya por fin ese tercer capítulo, tan esperado por muchos, me da la sensación, algunos desde luego más que otros, y don Joaquín Relaño va a ser el encargado de acercarnos aquí a los micros de Meri Podcast lo que podemos esperar de este nuevo episodio de tortas sobre ruedas y de carreras locas, que es Motor Storm, esta vez todavía más loco todo. Si cabe, Relaño, ¿tú qué nos dices de lo que este Motor Storm 3 puede dar de sí? A ver. Pues que nos espera más y mejor, Juan. No es que solo estemos ante una evolución en la franquicia, sino ante toda una revolución. Este título que prácticamente no tiene casi nada que ver con los dos anteriores, digamos. Ha llegado a un nivel tan alto en cuanto al desmadre que es que resulta bastante difícil el compararlo. Tiene algunos añadidos bastante interesantes, como es el modo historia. Yo nunca he visto, la verdad, un modo historia en un juego de conducción como algo que sea necesario, pero la verdad es que aquí en este modo lector se lo han currado bastante bien. Está presentado por medio de cómic animado, al estilo de lo que se suele ver en los Metal Gear de PSP, por ejemplo. Y vamos, digamos que es un modo historia bastante corto y que está ahí por si lo quieres ver, lo ves, y si no, sigue adelante con las carreras y sin problema ninguno. Además tenemos un modo multijugador bastante, bastante competente. Bien, es verdad que de momento le faltan modos de juego, pero desde Evolution ya han prometido que habrá torneillos por ahí, contenido descargable gratuito. Esperemos que sea verdad. Oye, Juan, hay que decir, antes de que siga el año, hay que decir una cosa muy importante. Es que el juego lleva un 8 y medio, pero he tenido que censurar el año. No. He tenido que censurar el año porque el tío vino por el juego. El juego tenía un 85 sobre 10, pero tú le pusiste ahí ese puntito en medio porque quisiste. Claro, vamos. No puede ser, hombre, no puede ser, Raño, es que se te va la mano, y no puede ser. Pero oye, he visto que los hardcore de PlayStation 3, fíjate que el juego no ha tenido esa atención mediática, según lo he visto yo, o esa fuerza que ha hecho Sony en los anteriores. Creo que igual que por esa medio gas que se llegó a quedar en ventas Motor Storm y Pacific Rift, y creo que en esta tercera parte tampoco han dado de pecho, ¿no? Les he visto muy comedidos, han centrado su atención en otros títulos de su catálogo first party. Pero fíjate, pese a todo esto, creo que la gente está encantada, la gente lo ha seguido muchísimo, y por lo que he podido pulsar en los foros, están esperando que salga el juego para ir a comprarlo en masa. Sí, es que aunque por mucho que nos duela a los amantes de género arcade, digamos que la simulación vende más o es más fácil de vender. O sea, un Gran Turismo, un Forza, siempre va a estar ahí delante de cara, digamos, a los anuncios y al público masivo. Pero ya te digo, este Motor Storm es que lo juegas y tienes que quedar encantado con él, pero obligatoriamente. Además, hay que tener en cuenta que aquí te olvidas por completo de todo lo que tenga que ver con simulación, pero radicalmente. Es que no he visto un juego tan loco como este. Te metes en una carrera y es, digamos, una inyección de adrenalina desde el principio hasta el final. Incluso acabas tomándote un respiro que tu mismo cuerpo te lo pide por todo lo que has vivido en esa carrera. No solo tienes que luchar contra los 15 rivales, sino también con una ciudad que se está desmoronando a tu paso. Los castillos se caen abajo como si fueran naipes mecidos por el viento. Tienes una guerra abierta también que se está desencadenando. Pues, sí, es que con este juego me pongo poético, no puedo remediarlo. Tienes ahí una guerra abierta que se está desencadenando a tu alrededor. Y vamos, mientras apoteos. Te pongas poético solo, tío. Bueno, Relaño, ¿nos dejas comentar algo a los otros o qué? A ver. Venga. A mí el primer Motor Storm me sorprendió mucho por la propuesta arcade, el espectacular y tal. El segundo no me llamó tanto la atención, y la verdad es que este tercero me parece un avance importante, como tendría que ser todas las terceras partes, por todo lo que has comentado, por el espectáculo visual que es, por la cantidad de cosas que puedes hacer, y sobre todo porque es un juego que se le coge mucho cariño. Yo antes lo comentabais que a los jugadores le han cogido mucho cariño, a pesar de que las notas a lo mejor no son excelentes, y yo lo veo un poco como el Mario Kart de PlayStation 3, en el sentido que, aunque a nivel de crítica pues los juegos no tengan tan buenas notas, aunque sean buenas, la gente los apoya muchísimo. De hecho, nosotros nos cayeron una de palos por la puntuación de 8 del segundo Motor Storm, que de hecho nos siguen cayendo ahora, que demuestra eso, que aunque no se le dé mucha bola al juego por el género que es y todo eso, queda claro que tiene su público y Sony lo sabe. Hombre, está claro, ya te digo que aunque sea un arcade, aunque no sea algo de simulación, pero oye, de todo tiene que haber en la viña del señor, y a este aspecto Motor Storm es lo mejor que ha salido en año. Y bueno, Juan, lo voy a dejar aquí porque es que si no sigo y el podcast se va a las 10 horas. Oye, Jessica, creo que no tenemos muchos, pero hay un mensajillo por ahí, creo, si no me falla el cálculo, con respecto a este tema. Así que si quieres nos no lo te lees. Te falla el apuntador. Uno sí, rapidito, no lo quería decir, pero efectivamente. De Kirobo 87 dice: Relaño, lo que habrás batallado antes de que te forzaran a ponerle un 8,5 a Motor Storm 3, hay que repetir el golpe de estado a Mary. Yo te digo, puntuación adulterada. Era un 85 Censura, sobre 10. Dimisión. Jefe de redacción. Dimisión. Bueno, era ese solo, ¿no? ¿Y es el que había en este tema? Sí. Para los otros temas ya está más calentito, ¿eh? Sí, ¿no? Me imagino que la gente calentito. más predispuesta. Bueno, vamos a tocar otro de los asuntos que han sido novedad estos días, o bueno, actualidad. Ya sabéis que en su momento hablamos del desbloqueo, ¿no? Del descifrado, por decirlo así, de PlayStation 3. En fin, ya me entendéis, aquel tema tanto dio que hablar. Y ahora, pues otra noticia referida a este tema, señalaba algo sorprendente, ¿no? Esa orden judicial que permitía confiscar PlayStation 3 que tú tenías en tu casa en Holanda tan tranquilamente, esto hay que señalarlo, no ha sido aquí, de momento por lo menos. Bueno, parecía que podía llegar a ocurrir esto, aunque Nacho, luego tú has apuntado que los últimos datos, y así lo queremos transmitir para que no penséis que esto sigue siendo de esta forma, apuntan a que ya no es posible, o que bueno, parece que Sony ya ha puesto las cartas sobre la mesa y la cosa no va a ser así. Pero bueno, queríamos tratar el tema y ver un poco lo que todavía sigue coleando el asunto PlayStation 3 y demás, así que si queréis, es el momento, ¿no? Yo es que creo que este tema vamos a tratarlo simplemente por lo surrealista y el disparate que es. O sea, primero, ¿a quién se le ocurre que a Sony le van a bloquear todo el parque de PlayStation 3 de Europa inmovilizado, ¿no? Además, con la ventaja que supone esto para Microsoft y Nintendo cuando se acaben las PS3, ¿no? Ya hemos visto que han bajado el precio y tal para atacar estos 10 días de bloqueo inicial, ¿no? Y segundo ya... Claro. Y segundo ya, o sea, la locura en plan de pero que me estás contando, amigo, es que se te puede ir un agente holandés, se puede meter en tu casa y se puede llevar tu máquina. O sea, pero ¿qué me estás contando? Will. ¿Sabes? Llevar la consola... Sí. Sí. Will no ha venido esta semana. Porque se ha ido corriendo a Holanda para que no le quiten la que tiene allí en casa de su tía. Claro. Lo ha escondido. Hay que decir una cosa y esto es necesario puntualizarlo. Lo que dicen de poder entrar en tu casa y cogértelo de la consola no es una tontería. O sea, si tú realmente... es una gilipollez, está claro, ¿no? Porque nadie va a entrar casa por casa, oiga, tiene usted una PlayStation 3. Pero realmente, cuando tú... hay un problema de patentes, o sea, el que gana tiene derecho a bloquear toda no solamente la maquinaria nueva que pueda entrar en Europa. Se empezó por Holanda, porque Holanda es el hub de entrada de PlayStation 3, por el puerto, sí. Exactamente. Entonces, lo que también tienes derecho es a todo aquel que tenga una máquina que por lo que sea ha incumplido la patente, se puede precintar. Más que ir a tu casa a buscarla y tenerla, no, es tuya, pero teóricamente no la podrías usar. Que me la precinten con el juego dentro, macho. Sí, ¿no? Y te la pueden presentar. Esto siempre se entiende, que las veces que se hace, generalmente siempre es con maquinaria industrial muy gorda, o sea que tú has comprado un maquinote que ocupa tres almacenes enteros, voy y te la presenta la policía. Con la PlayStation 3 es ridículo, o sea, es patético, pero técnicamente es posible, no es una tontería, ¿eh? No, bueno, afortunadamente hoy era el día en el que los abogados de Sony han preparado un recurso brutal, que debe ser eso como la enciclopedia, no sé, del Medline, todas puestos en paralelo, y el tribunal de La Haya, pues finalmente le ha dado la razón a Sony. LG ha perdido, tiene que soltar 130.000 euros, pumba, así, por los gastos del juicio, y una multa de 250.000 euros por todo lo que ha supuesto a Sony las pérdidas en este Macho, movimiento. Y además, por cada día extra de bloqueo, 300.000 euros pero esto también. Es baratísimo. O sea, esto, perdóname, es baratísimo. O sea, esto, ¿cuánto podría pagar Microsoft por tener bloqueadas, no sé, una semana o 10 días o 15 días, los días que fueran, todas las consolas de PlayStation 3 en Europa? Si es que a mí me parece muy barato, ¿no? Y mira qué hábiles los de Microsoft, bajando 50 euros durante 15 días, porque supongo que ya se lo vieron venir, cómo iría la historia, ¿no? Que dijeron, no, oiga, la bajamos la consola de 50 euros durante 15 días más, no, hasta aquí, porque pensamos que esta gilipollez ya se habrá resuelto, pero bajamos de precio. Y yo, no, pero vaya. Hombre, los números no sé si serán públicos, pero Microsoft ha vendido, aprovechaba ya, y ha vendido. Se puede seguir, eso se puede seguir, ¿eh? El parque hardware sí que hay sí que hay GFK que lo puedes ver, pero vaya, que esto supongo que se mueven estas cifras porque hay una base, una LG tenía caso, ¿no? O sea, si lo han tramitado es porque realmente había una posibilidad de infracción en la patente del Blu-ray por este componente, que bla, bla, bla, bla. O sea, si esto ya fuese algo ya más transgiversado, pues primero, que no hubiese sido admitido hasta el tribunal que ha subido, y segundo, que si de haber sido una maniobra de Microsoft les cae un paquete, que la multa no sería esta, ni mucho menos, claro. Yo estoy seguro de que hay muchos amigos, que hay alguien de Microsoft y hay alguien de LG que van a jugar al golf juntos, seguro. Bueno, en muchos foros ya habían puesto las relaciones que había entre LG y Microsoft para eso, para tirar de conspiraciones. Ahí y lo que, tienes. Que por cierto es Microsoft, o sea que un euro cada uno. Indagación. Bueno, pues ahí queda la cosa. Tenemos más cosas nosotros, valga la redundancia, que tratar. Nos hemos subido de nuevo, después de años, al carro de las 2D en los juegos de lucha. El exitazo de Street Fighter 4, su versión Super, y yo creo que también el éxito, aunque algunos andemos bastante frustrados con las tortas que nos dan por todas partes, de Marvel vs. Capcom 3. Eso. Es importante decirlo, sí, sí. Eso, perdóname que te corte. Lo estábamos hablando a micro cerrado antes, ¿no? Que tanto Salva como tú y como yo, en online nos crujen, pero queda gusto, macho. Pero como si fuéramos unos paquetes recién entrados, ¿eh? Sí, sí. Soy muy espectacular. Además, yo ayer en el torneo de Campeonato de España, macho, me di un palizón mi rival Evil Kane, con un equipo ahí con Hulk, con Cero, y el otro no sé cuál era porque ni lo sacó. O sea, me di un palizón, macho, que es que en mi vida me han puesto tan caliente. O sea, fíjate, y creo que esto también. Esto, casualete. Este estilo del juego, que permita estos combos, que cuando te entra un golpe te acaban cepillando al personaje con toda la barra entera, creo que ha hecho, junto con la política de DLCs de Capcom, ha hecho que Marvel vs. Capcom 3, la recepción esté siendo fría, más fría de lo que nos pensábamos, ¿eh? Tío, porque es un gran juego en general, pero esto, macho, que al final es lo que importa. Yo creo que sí que desespera un poco y le quita algún puntillo, pero bueno, ese no es el tema. Yo decía que es otro ejemplo de lo que del regreso, ¿no?, muy bestia y quizá para quedarse durante mucho tiempo, de las dos dimensiones al videojuego en los géneros, en el género de lucha, perdón. Bueno, el tema del que vamos a hablar ahora es precisamente la vuelta de otro clásico, Mortal Kombat. Mira a sus orígenes y la saga se reinventa un poco sumándose al grupito de juegos que aprovechan las dos dimensiones para acercarnos una nueva entrega que pretende, bueno, primero competir contra todos estos, ¿no? Y sobre todo hacer que Capcom tiemble un poquito, que está muy acomodada en su éxito, y de paso hacernos revivir grandes momentos sangrientos como las que ya pues tuvimos ocasión de vivir en los 16 bits hace ya unos cuantos añitos. Así que creo que Salva tiene algo que decir en este sentido también, y los demás, si lo consideráis oportuno, pues adelante. Mortal Kombat es la vuelta a los orígenes, lo mismo que Street Fighter 4 respecto a la segunda parte. O sea, Relaño define muy bien Street Fighter 4 como el Street Fighter 2 del siglo XXI, y en este caso podemos hablar de lo mismo. Si nos damos cuenta, los desarrolladores hablan de personajes que se han trasladado uno a uno respecto a los juegos en 2D originales, adaptaciones para respetar la esencia de los primeros Mortal Kombat. Y el resultado creo que nos está sorprendiendo a todos. Recuerdo con escepticismo el anuncio del juego, porque últimamente tampoco había andado muy bien la franquicia, y poco a poco nos ha ido convenciendo con un apartado técnico bastante bueno, con una jugabilidad que se adapta a los nuevos tiempos a nivel de combos, a nivel de mecánicas, pero que mantiene la base de Mortal Kombat, y con todos los añadidos que tiene este juego de lucha, desde los fatalities a los rayos X, los desafíos gamberros, etcétera. Yo creo que puede ser el gran juego de lucha de este año. No sé si para competir con el fenómeno Super Street Fighter 4 podría ser, pero creo que vamos a quedar muy muy satisfechos con todo lo que ofrece, porque no parece que venga corto en opciones. Fíjate, estoy totalmente de acuerdo con Salva, y lo comentaba en la reacción esta semana cuando estábamos trabajando en el Impresiones de la GDC, que se pudo ver allí, y creo que sí. Yo personalmente, tras haber visto cómo ha evolucionado Marvel vs. Capcom 3, tengo mucha fe en él, porque es un regreso a los orígenes y es un regreso a todo lo que hizo grande al juego con Mortal Kombat, y especialmente con Mortal Kombat 2, que para mí ha sido el que más he disfrutado de toda la serie. Preguntábamos al inicio del programa, a través de Twitter y Facebook, a los oyentes si debería estar Capcom preocupada. Yo personalmente, y sabéis que me encanta Capcom, creo que sí. O sea, yo creo que ahora mismo tiene Capcom la ventaja de que Midway y Warner Bros. No han hecho una promoción como debería. O sea, Capcom son unos maestros a la hora de promocionar y de crear hype y de enseñar el juego y de anunciar personajes, ¿no? Pues creo que aquí el equipo de Ed Boon se ha limitado a ir calladito, a ir trabajando como hormiguitas y ya enseñaremos lo que tengamos. Nos ha visto muy poco. Nos habría gustado, sinceramente así os lo digo, haber ofrecido mucha más cobertura, pero es que no hemos tenido ocasión. De hecho, ya he estado hablando con la gente de Warner a ver si podemos hacer algo y a ver si podemos, en este mes que queda, a ver si podemos hacer cosas, porque yo personalmente creo que Mortal Kombat tiene muchas cosas que decir en este género. Eso. Pues sí, pero, o sea, no tendrían que estar preocupados por el tema de promoción, pero sí por las intenciones. Yo he visto a los desarrolladores decir que quieren entrar en el mundo competitivo, quieren un trozo del pastel que tiene Street Fighter desde hace tiempo. O sea, que tienen que ir con cuidado, porque la mecánica de juego sí que es factible que la gente se enganche. Marvel vs. Capcom es un juego bastante diferente, que gusta mucho a los americanos, pero no tanto en otros territorios. En cambio, Mortal Kombat tiene pinta de ser bastante más transversal. Aunque aviso, como ya pasaba en otros Mortal Kombat, aquí también hay combos que te quitan el 60% de la barra. O sea que también habrá que ir con cuidado con eso. Y de todas maneras, ojo también que tampoco estamos hablando de un regreso a los orígenes al 100%, y afortunadamente, y digo afortunadamente porque los tres primeros Mortal Kombat, que es en los que se inspira este último, eran bastante, pero bastante justitos a nivel jugable. Fijaos que los personajes, en lo que se refiere a técnicas cuerpo a cuerpo, eran todos los mismos, todos tenían las mismas técnicas, lo único que se diferenciaba era en los movimientos especiales. Combos no podían meter ninguno prácticamente. O sea que, aunque sea un regreso a los orígenes, en lo que se refiere al sistema de combos, afortunadamente va a coger lo de los títulos recientes de Mortal Kombat, donde ya estuvo la cosa mucho más trabajada. Yo creo que los primeros Mortal Kombat 2D tuvieron su éxito, por eso llamaba la atención, era muy sangriento, esos gráficos digitalizados, etc. Pero hoy en día lo miras como jugabilidad pura y dura y es que pierden bastante. No, es que los primeros Mortal Kombat, como dices, era morbo puro para hacer lo que te podías hacer con los fatalities. Lo que me refería con la esencia es precisamente que la brutalidad esta regresa, pero también la adaptación a los nuevos tiempos. Es como el Street Fighter 2, por ejemplo, a nivel de combos no había combos directamente, y en cambio en el Street Fighter 4 pues sí que los hay, y todavía hay gente que se piensa que son el mismo juego, pero bueno. Se echa de menos la brutalidad, esa se echó de menos en Mortal Kombat contra DC, ¿no? Eso no puede arrancar la cabeza a Superman, no dejó DC Comics hacerlo, pero porque aquí afortunadamente vuelven. Oye, una preguntilla, sé ahora que estamos echando la vista atrás. ¿Motenae y Albert eran jugones de Mortal Kombat o ellos lo de la sangre lo preferían que mojase, no digital? En transfusión. A mí es que me parece, o sea, yo estoy perplejo. Albert tenía activado el control parental. No, pero estoy perplejo con vosotros que habléis de Mortal Kombat. O sea, ¿cómo qué está pasando? Este, ¿no?, engaño de saga que lo último que han hecho han sido lanzar los últimos 15 Mortal Kombat que han habido, han sido lamentables en todos los sentidos. Sí, es verdad. Eso es verdad. Y tenéis esperanzas puestas en eso. Tenéis esperanzas puestas en eso. Además, que siempre ha sido que el mejor golpe era ponerse al lado del tío y empezar a soltar sopapos de esa forma. Engancho. ¡Ah! Dices, era alucinante, macho. Vale, mira, me dijo un amigo. Claro, le enseñé a Street Fighter 4, para que yo hable bien de Street Fighter 4, me dijo, no, mira que tengo en casa el Marvel vs. DC de la Wii, es la hostia. Y fue jugar a eso, y me querían convencer con eso, que me comprara la Wii. Tú imagínate lo que me fueron a enseñar. Madre mía, lo que estáis hablando hoy. Queda claro que no son jugones, ¿no? Hay que decir que, para cerrar ya esto, que ya no hablamos de tiempo, pero queríamos dedicarle a Mortal Kombat un huequecito en el programa, ¿no? Porque pensamos que lo vale. Que, bueno, si bien los últimos eran bastante malos, hay que decir que la saga retomó un poco el camino del criterio y de recobrar un poco el prestigio entre la escena a raíz de Mortal Kombat contra DC, ¿no? Que era notable, no voy a decir, sobresaliente, era bastante, era bien bueno para el último que se había visto, pues oye, menos era mal. Era una base para así esto, que vamos a ver, tenemos fe y pensamos que sí va a funcionar. Otro gancho que antes se me ha olvidado y ya me ha vuelto, es el tema de, por ejemplo, tener a Kratos en la versión de PlayStation 3. Efectivamente. Creo que son pequeños elementos que diferencian a los juegos. Oye, Jessica, ¿nos han dicho la gente algo de Mortal Kombat, ya que estamos puestos? Sí, bastante, bastante. Rápidamente, unos cuantos mensajes que he seleccionado. Ale Erasus, si mucha gente piensa como yo, sí deberían preocuparse. Mortal Kombat 9, compra segura. Super Street Fighter y Marvel vs. Capcom aburre. Y sí, sé que muchos no piensan así. Ares Rey, vale. Como este Mortal Kombat traiga creador de personajes, Capcom va a hacerse caquita. Mortal Kombat es un juego de hombres. Te juegas la vida en la pelea. Efectivamente. Ahí está. Kirof 87. Bueno, Con la vuelta de Mortal Kombat a unas sangrientas 2D, debe temblar hasta el aparejador. Capcom haría hasta bien en no dormirse. Ser. Parece que tenemos ante nosotros un juego de la antigua escuela e incluso me atrevo a soñar a que los personajes desbloqueables los obtendremos con créditos del juego y no con nuestras carteras. Sigue soñando. Un juego que apremia de muchas formas la persistencia. De todas formas, se ha hablado poco del multiplayer. Y por último, Mario, que dice, yo siempre he preferido la jugabilidad de Mortal Kombat a la de Street Fighter, así que yo le doy mi voto a este juego. Pero Mario... Bien, hay gente del Barça, es un problema, ¿Dora Rojo, cosa cuál? Que tiene la gente. Sí, sí. Bueno, gente, todavía tenemos cosas de las que hablar, aunque el debate por hoy lo cerramos. Vamos a ver si en el micro abierto os portáis y traéis cosas interesantes. Bien, pues lo que decíamos, espero que os hayáis trabajado los temas... Porque tenéis 60 segundos, síntesis es lo que se os exige. Y de momento vamos a cederle el micrófono a Motenay para que nos ilustre con lo que quiere comentar esta semana. Bueno, esta semana aprovecho y de paso hago un poco de publicidad del increíble análisis que ha hecho nuestro colega y amigo Ramón Méndez, si no recuerdo mal, de Shogun 2. Joder, macho, otro que te ha dado una propina a ti también. ¿Has visto? Ramón, que se note. No, más que nada porque es de la tierra del Percebe. Amigo, ¿entiendes? Gran. Yo soy de la eso que sabes que ha sido redactor del mes, va a estar sembrado el tío. Exactamente, yo soy de la tierra de la butifarra, cuando él me invita se le sale más caro. Bueno, en cualquier caso, se vais, Shogun 2 es un juego de estrategia, para quien no lo conocía, hace 10 años por lo menos que salió la primera entrega. Y este ha vuelto y fuerte. Es cierto que no ha innovado mucho en la jugabilidad, tampoco pasaba con StarCraft 2, ¿verdad? Lo tuvimos, pero eso no quita que sea un excelente juego de estrategia en tiempo real. 27 gigas en disco ocupa, o sea, ir liberando un poquito de espacio, descargad el, quitad el porno para meterlo en vuestros DVDs y instalad rápidamente este juegazo, compradlo, porque si os gusta el género de la estrategia no os lo podéis saltar, y además completamente en castellano, es que qué más se puede pedir. Me se lo quitan de las manos. Sí, sí, juegazo. Además, que hemos estado viendo ahí los vídeos in-game que decía el oyente, ¿no? Pues, sí, exacto. Un doblaje muy bueno y, coño, yo lo he visto y me... fíjate que a mí la estrategia no me tira, pero este le da digamos, una oportunidad. Digamos que con Shogun... No lo has dicho tú, Nacho. Que con Shogun 2 se ve lo que queremos hacer con MediStation a partir de ahora, porque este tipo de contenido, porque aquí tenéis de todo. O sea, no, porque nos no... han comprado capturadoras HD. Exactamente. Jefes, exactamente. Gracias. Que se note que Mamá Prisa invierte en nosotros y nosotros, por ende, invertimos en vosotros. Se han portado. Digo, lo del doblaje lo has dicho tú, Nacho, que si lo digo yo luego me acusáis de... Eso. De vendido, sí, sí. Bueno, sí. Salva, ¿tú estás por ahí listo ya con el revólver cargado o qué? Sí, a mí me gustaría hablar de Infamous 2, uno de los exclusivos de PlayStation 3 al que no hacía demasiado caso porque la primera parte me parecía bueno, pero tampoco entraba dentro de mis favoritos. Y la verdad es que este me está llamando mucho la atención, además de las mejoras técnicas y jugables a nivel de lucha en los combates y tal, por el editor de niveles que presentaron en la última feria, que me parece una idea brutal para alargar la vida hasta el infinito, ¿no? O sea, poder crear misiones que no se trata de poner un escenario, poner enemigos y acabar con ellos, sino generar objetivos para que la gente pues intente superarlos y pasarlos. Los cuelgas a internet como si fuera Little Big Planet, te los descargas y tienes juego para semanas y semanas. Me parece una gran idea. Hippie. Y tengo ganas de ver las herramientas que tiene, a ver si realmente puede explotar al máximo pues las posibilidades del juego. Este era un tema, el otro tema es una frase solo, que es Wenger, el entrenador del Arsenal, eres un llorón. Ya está. ¡Ladrón! ¡Tú eres un ladrón! Es como... Se está poniendo la moda Mourinho. Antes, está muy mal de llorar y de robar, que diga. Está muy mal robar, sí. Lo decía mi abuela. Mi santa abuela me lo decía. Hablaba de clientes por ahí de vivir del pasado, ya será el presente pasado, que todo lo que va pasando, decía yo al principio del programa. Nacho, te voy a ceder el micrófono, pero nada de fútbol, que nos estamos... portando últimamente. No, ya sabéis que es una regla, que se impuso de la dirección del programa, ¿eh? No, Salva. Tío, te voy a tirar la puya. A ver, déjame hablar, que le di al cronómetro. Ahí está. Yo quiero hablar sobre Grand Theft Auto 5, que ya están los rumores ahí, el run están sonando y demás. Parece ser que va, la ciudad va a cambiar, vamos a irnos a la costa oeste, que tan buenos recuerdos nos trae de San Andreas, y va a ser Los Ángeles en principio, parece que apunta por ahí. Se ha filtrado a raíz de unos castings que han tenido lugar y que Rockstar ha estado buscando gente, ¿no? En principio el perfil que buscan o que han buscado era gangster y celebridades, ¿no? Parece ser que es toda idea de que quieren ambientarlo un poco más en un mundillo un poco más sofisticado, ¿no? Que el de las bandas de San Andreas, ¿no? El código del proyecto parece que es Rush y no se ha anunciado nada. Yo personalmente me lo preguntaba a la gente por Facebook y yo creo que todavía están esperando a que LA Noir acabe de salir, y una vez acabe de salir, acabe de vender, pum, empezarán a empalmar con el siguiente proyecto. Esto es algo muy Rockstar style, y atentos porque parece ser que hay cosas también muy disparatadas, como personajes que son un profesor de yoga, un líder de culto, un predicador o un monje gales, ¿no? Así que seguimos atentos a las evoluciones. Desde luego aquí, después del 4, este no se va a quedar corto, desde luego. Parece, falta un butanero y un concejal de Marbella. Me gusta el plantel, tío. Está muy falta Torrente ahí, hombre. Relaño, tírale. Y Wenger falta también. Pues bueno, vamos allá. Yo me voy a dedicar al juego de Darkness 2. No, la gente recordará la primera parte, que salió cuando esta actual generación estaba dando sus primeros pasos, y desde luego se convirtió en un shooter buenísimo. Para mí es el primer gran shooter de esta generación de la alta definición. Y ahora al fin tenemos ya aquí su segunda parte, con un cambio de estudio desarrollador, aunque parece que el cambio va a ser para bien y que va a ser más de lo mismo, pero muy mejorado con respecto a la primera. El guion sigue a cargo de Paul Jenkins, quien digamos que ha escrito los mejores cómics del personaje. En cuanto al uso de los poderes demoníacos, se ve una introducción bastante buena, como es los dos acompañantes que tiene ahora que pueden seguir tus órdenes, lo cual va a dar mucho juego sin duda. Va a ser mucho más sangriento incluso que el primero, que ya de por sí era bastante sangriento. Y o sea que sin duda se va a convertir en una compra obligatoria y en todo un sople de aire fresco ante tanto Call of Duty que nos invade. ¡Qué ganas, qué ganas! Las hay que ver que lo bien que lo hicieron con el primero. Grande, y es que primero, unas ganas tremendas, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos queda una voz antes de que saludemos al oyente, es Albert. Así que nada, chaval, cuando quieras. Ay, estoy preocupado, ¿eh? Estoy preocupado porque estamos en pleno 2011. Se te nota, ¿eh? Y es la primera vez, que empiezo a ver un motivo claro por el cual comprarme la Wii. Te cuento. ¿Os habéis enterado de este jueguecito de Ubisoft, el tal Wither? Y es que he visto el anuncio por la tele. He visto el anuncio por la tele. Y he pensado, digo, oye, este tío que sale aquí, que si cachete por aquí, cachete por allá, el movimiento, digo, coño, llamo a Lorena, llamo a Mireia y lo mismo lo voy aquí plasmar aquí en España, hago un anuncio yo por la tele. ¿Tú esto cómo lo ves, Nacho? Porque esto de Ubisoft está un poco chaval. Yo no sé si me lo van a vender esto o no. ¿Tú cómo lo ves? Madre mía. Sí, tú monta un proyecto y vete a hablar con Ubisoft, que seguro que te hacen caso, correcto. Yo, de verdad que es la primera vez que digo, este juego es un juego hardcore como Dios manda, como andan los cánones. Esto es un juego como Dios manda. Tremendo. No. Wither. Hombre, pensad que son 7 años de desarrollo, retrasado múltiples veces, claro. Hypeado hasta la saciedad. ¿Tú piensas que hago una pregunta con este juego, macho? El agarre más ultra de Nacho. Exactamente. Agarre y cachete. Y cachete en el culito. Ese es el agarre. No, pero oye, pero tremendo. Tremendo porque, a ver, este juego, el anuncio sale en por parejas, ¿no? Yo me pregunto si puede ser un varón y 3 hembras, ¿no? Sería perfecto para montar una fiesta yo aquí en casa, ¿eh? O incluso a 8, ¿no? Un varón y 7 hembras, eso sería un disparate. Bueno, dejad que salude al oyente, que está el hombre muy, muy calladito de momento, ahí atento a todo lo que decimos. Vamos a darle la bienvenida a Hatehawk. Yo no sé si he pronunciado bien tu nick, así que si no lo he hecho, me corriges. Muy buenas. Un euro. Bueno, pues yo iba a traer a la palestra una competición, una que se está intentando realizar ahora, que es la LVP, Liga de Videojuegos Profesional. Después de la fallida Liga Nacional de Videojuegos, o el intento fallido que hubo, la verdad es que a uno le gusta que la gente apoye y que siga con este tipo de competiciones para así traer el pro gaming, o medianamente el pro de gaming, a España. Entre ellos está StarCraft 2, Street Fighter 4, FIFA, los típicos juegos de competición. No sé, la verdad que simplemente era un apunte. Yo el otro día, si se me permite, mandé un correo para darme de alta porque quiero conocer a los grandes jugadores de FIFA y medirme a ellos. Pues si tú eres un paquete, aquí tienes a uno. Es malísimo. Es malísimo. Albert. Es muy malo. Es lamentable. En FIFA, Albert, pondría dinero encima de la mesa, el que quieras. Pero no tienes. No, sí tengo. Lo has perdido todo con el Marvel vs. Capcom y con la pronunciación en inglés. Sí tengo. Que los preanálisis del día otro se cobran. El plus de peligrosidad. El plus pasa lo que decía el otro. En fin, vamos a darle las gracias a Heizgo, que se nos acercaba el hombre, pues, de buena gana. Y le tenemos que dar las gracias primero por hacerlo y segundo por esperarnos siempre hasta las tantas, que al final, entre pitos y flautas, el momento en que entra el oyente suele ser bastante tarde. Así que nada, muchísimas gracias por la paciencia y por exponer tu tema, pues, de forma tan sintética, que al final es de lo que se trata y casi nadie lo hace. Así que muchas gracias también por eso. De nada, y bueno, un reto para Albert, apúntate, a ver si nos vemos en alguna clase. Eso, en el foro, en el foro y en el Twitter te están poniendo fino. No os quiero humillar. Bueno, no os quiero humillar. Esto es lamentable. Nos han retado, Albert, a mí, a arenas en el World of Warcraft. Yo solo digo, si queréis retarnos a arenas, nosotros os damos un par de niveles de ventaja. O sea, ya iremos vosotros con 85. Sí, con 83. Iremos con 83 para nivelar. Vale, y así a partir de entonces, cuando nos veáis con un 83, ya nos podéis retar lo que queráis. Madre mía. Arenas madre no mía, retarnos a nosotros dos. Puñetera idea de esto. Qué lamentable. Madre mía. Bueno, pues lo que decíamos, que muchísimas gracias al oyente, que gracias a vosotros, aunque no os la merecéis, porque de verdad que sois de lo que no hay, y que tenemos todavía podcast por delante. Seguimos. Bueno, pues no nos olvidamos de que los canales de comunicación siguen abiertos, así que Jessica, antes de que nos vayamos, vamos a echar un último vistazo a lo que la gente nos dice. Cuando quieras, arráncate por ahí, por soleares. Rápidamente, Rafe 5, muy buenas las bromas sobre Nacho en el anuncio. Creo que es el próximo Jason Statham con el aire de controlar la situación. Lo mismo te vemos en no, The Mechanic 2. Como tenéis, se parece más a Jason Statham, ¿eh? Yo creo que sí. Jessica, apúntate un euro. Otro más, tío. Madre mía. Yo no cuento, ¿eh? NEPMP. Ahora sé por qué Albert no se compra una Wii. Resulta que se la compró en secreto cuando salió pensando que venían las tías de la presentación dentro de la caja, pero cuando la abrió solo habría una videoconsola. Espero que hayas aprendido la lección, Albert, y no te pase lo mismo con la 3DS, porque en la caja también habrá solo una videoconsola. Por eso quiero el Wii Der, que vienen las chicas del anuncio, ¿no? ¿Vienen, no? ¿Incorporas? Como ya se compró una vez una chica en caja hinchable de esas y creía que cabían dentro, ¿no? Tío, eso no es eso. Trevins, me acabo de enterar que ha finalizado Gran Hermano por Twitter. ¿Qué hacéis grabando el programa, insensatos? Y Torrente 3 estaban echando. ¿Verdad? Vaya día has elegido para grabar. Vaya día has elegido. Pete West, Tarantino confirma que Nacho protagonizará la próxima película gracias a su genial actuación en el anuncio de Nintendo. Claro, voy a hacer como Lindsay Lohan. Nada. Nacho tiene que estar en Torrente 5. Miguel, aunque sea Alberto un troll, he de decir que es el orgullo de los peceros, por eso exijo que Salva le haga... ¿Una qué? Una ola el sol. ¿Una qué? ¡Que se ha cortado justo! ¡Juro que se ha cortado! ¡Madre mía! ¡Ola! ¡Una ola! ¡Madre mía! ¡No quiero ser mal pensado! ¡Una ola! ¿Qué tiene que hacer, no, ser ¡no se ha cortado! ¿Qué tiene que hacer con la ola? ¡No! ¡No se ha cortado! Hola, no pensemos mal. Y el último mensaje es de un tal Alberto Ortiz Pacheco, que dice: se rumorea que no hay ningún miembro de la redacción capaz de ganarle una sola partida a Alberto al StarCraft 2. ¿Es eso cierto? ¿Qué malo sois? ¿Qué sinvergüenza? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Oye, aquí hay un troleo. ¿Qué hermano es ese que tiene? Que se le va a pasar a Jesse y acaba. Yo solo os digo. Solo os digo que Albert empieza todas las partidas poniendo Show me the money. Es imposible que me gane nadie de StarCraft. Sois todos muy malos. Sergio Gómez, yo solo quiero dejar un troleo para Nacho Triz y Albert Gil Morera. ¿Qué rival preferís para el Olympique en cuartos? Me cago en la leche. Otro como a Vidal. Mira, os diré una cosa y voy a hablar muy en serio. ¡Rasca! A Raúl aún le queda un último servicio que hacer por el Madrid. Bueno, tras ese repaso final a los mensajes más, pues eso, más troleros de esta semana. Trolero en el sentido troll, no de trola, que todos están muy bien considerados y muy bien dichos y hechos y escritos y demás. Nos despedimos, Nacho, hasta la semana que viene. No sé si querías hacer algún apunte sobre alguna cuestión Nintendera antes de que nos despidamos definitivamente. Y tanto, espérate, que tengo aquí tres cosas que no se me pueden pasar hoy. La primera... que cuando grabamos este podcast efectivamente es el estreno oficial de Torrente 4 Lethal Crisis, y teniendo aquí un doblador de tu experiencia, como no hemos podido ir al estreno, pues oye, no estaría mal que hicieras aquí una imitación o algo, ¿no? De su frase más célebre. Pues, te voy a decir dos cosas, ¿no? Primero, chavales, hay momentos y momentos, y te quiero ver viendo la película. A todo esto hay que decir que le mandé un mensaje por Twitter a Santiago Segura a ver si quería venir a la PM y hacer una entrevista. Pasó de mi puta cara directamente, no me ha hecho ni caso. Así que nada. ¿Qué audiencia, chaval? ¿Tenéis amiguetes? No, la segunda, que no hemos dicho nada de 3DS, pero mañana, viernes, o sea, retro, esto cuando acabamos el programa, se presenta Nintendo 3DS en Madrid, va a haber una presentación por Toro Alto, van a estar la mayoría de títulos que van a salir con el lanzamiento de la consola, también va a haber demos nuevas, os contaremos cosas, a ver, porque va a haber sorpresas. ¡Ana, estás ahí! ¿Me oyes? Ana nos ha dejado por imposible. Ana está viendo Buena Fuente. Ahí está. Muy bien, Jesse, has estado lista. Sin saberlo, has estado muy lista. Bueno, esto es secreto, pero creo que ya se puede. Pero... Sí, sí, lo sabía, sí. Nada, que estabas viendo Buena Fuente y estamos hablando de la presentación de 3DS, que va a haber una sorpresa con un presentador súper famoso que va a salir. No me hables, o sea, no me hables. Bueno, en fin, ya lo veréis. Sabéis que tenemos a 10 oyentes, a 10 lectores de la revista que van a estar en la presentación, y una lectora que le ha tocado, Rox ha hecho la selección, no sé cómo lo habrá hecho, seguro que pensaba ir él, una lectora que va a acompañarnos allí, que va a estar entrevistada por este presentador de éxito del Late Night Show, súper famoso. Y como última cuestión antes de despedirme, por favor, esto va a dedicar a nuestro buen amigo Chronic, que en vista de que le hemos salvado la vida revelándole un secreto, nos alegra las tardes, primero enviándonos canciones a Spotify, y segundo, hoy nos ha iluminado con uno de estos Instant, ¿no? Que son estos botones, el botón de epicidad más 10. Amigos, cuando vuestro día está triste, cuando no salga nada derecho, no pasa nada, vais a la web que hemos puesto ahora mismo en Facebook, le dais al botón y escuchará esto, cantar conmigo, por favor, porque es lo más grande del mundo. Y automáticamente la hará, tu día mejora y te sientes capaz de todo con un más 10 a la epicidad. ¡Oh, qué temazo! Mira. En fin, hasta ahí. Tremendo. Así que me despido con un... O sea, yo le he puesto 300 veces, debo tener un 3000 a la epicidad, así que me voy ahora de fiesta a ver si cae algo. ¡Hasta luego! Madre del amor hermoso. En fin, Albert, hasta la semana que viene. Pásalo bien, hombre, y ten cuidado por ahí. Pues yo, Juan, este saca el móvil. Oye, pues yo también voy a sacarlo. Y ya que no me habéis dejado en todo el programa, voy a hacer... mi última referencia del programa a Dragon Age 2, ¿no? ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¡Por favor! ¡Qué grande Carl Russell! ¡Esto viene de Carl Russell en Tango y Cash! Qué ¡esto bueno viene de Tango y Cash! Sí. Además que el original sería que mi amigo ¿quién dice? Mi amigo Francisco Alberto Serrano Acosta ha hecho en su análisis de forma muy elocuente, pero yo me gustaría añadir una cosilla. Mira que soy hardcore, cómo se está disparando en el juego, macho, un desastre. Ay, sí, señor. Sí. Y lo que querrían haber rajado, bueno, porque no se les ha dejado. La columna que ha puesto el tío, no sé qué, así me cuesta el despido. Bueno, disparate. Pues mira, de Motonai no vamos a despedir ahora. Si quiere decir algo al respecto, es un momento. Hasta la semana que viene. No, lo que pasa es que, claro, no, pues no se puede dejar solo a Albert en la defensa de los intereses del jugador de PC. Entonces, alguien de vez en cuando también tiene que salir. Si no, imaginaos un mundo lleno de salvas. Tan empalagoso. Tan empalagoso. Entonces, claro. Entonces, como. O sea, para demostrar. Y muy fácil. Sería un mundo muy fácil. Todo lleno de botones y yo gano. Entonces, para demostrar que el mundo en el mundo también está lleno de buena gente, pues de vez en cuando tenemos que hacer una columna de estas. Y hemos tenido esa oportunidad. No, ha gustado y no ha gustado, que es lo que ya pasa, que está lleno de flamers y de haters a partes iguales. Pero bueno, ha sido un placer estar con vosotros una tarde más, una noche más. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Oye, en un mundo lleno de salvas, más puro estilo clones, ¿no? De Star Wars. Vader sería aquel que le pulió en el récord del Mario. ¿Cómo ser? Salva. Sería, sería, salva, ¿tú qué sería, dices? Sería la mitad próxima. De Vader, ¿eh? Sí. Eso también es verdad. Por cierto, soy Jess fan. Que esto, vamos a crear un trending topic en Mary Station. Jess fan. Y yo, mote fan. Llamo al señor Lobo. Bueno, Salva, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Me alegra ver que en MediStation damos cuota con artículos de opinión como los que ha hecho Motenai, y entiendo la decepción que tienen ellos, ¿eh? Después de ver que 12 años después StarCraft 2 era lo mismo que el primer StarCraft, normal que se quejen que haya cambios en Dragon Age 2. ¡Tocado y hundido! ¡Hasta luego! Rolaño, nos vemos, nos oímos el martes próximo, el lunes, yo no sé, ya no sé ni lo que digo, hasta la semana que viene. Nos vemos, y yo me quedo fuera de estas peleillas, yo tengo ahí ya mismo otro lector nuevo, y como cualquier aficionado a Call of Duty, yo ya no voy a jugar a nada más hasta que no salga el siguiente, así que ya nos veremos. Bueno, pues a Ana también le damos las gracias por habernos soportado. Esperamos que no le cueste demasiado meterle mano a esto. Yo creo que esta semana no lo hemos hecho del todo mal. Así que Jessica, cuando quieras nos despedimos de la gente y le ponemos un persianazo a este programa número 26. Bueno, rápidamente, hay que hacer recuento aquí, ¿no? De los euros que hemos acumulado este programa por pronunciar mal. Yo, obviamente, ninguno, porque he pronunciado todo perfectamente. Seguramente... Bueno, mira, te damos inmunidad. Venga, va. Por ser tesorera, te damos inmunidad. Oye, una cosa... Pero eso, Jessy, me parece fenomenal. Ahora voy a pronunciar todos mal, aposta. Una cosita, Jessy. ¿Cómo? Es que se me ha ido la cabeza. ¿Cómo era el juego, el último que sacó Rockstar? Este de vaqueros. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo, no me acuerdo. Te voy a matar. Y su expansión. Silverado. Y su expansión. Bueno, yo creo que... Seguro que Relaño ha soltado alguna mal. El protagonista de Mecánico. También no, otra, ¿no? Mi dicción es perfecta. Bueno. El próximo programa contaré mejor, ¿eh? Cuidadito. Y recordar, como siempre, a los oyentes que, bueno, pueden escribirnos por el foro, pueden escribirnos por Facebook, por Twitter y al email meripodcast@meristation.com. Muy bien, pues espero que hayáis tomado nota. Lo repetimos todas las semanas, pero por si acaso se os olvida, hay 2,000 millones de formas de contactar con nosotros ahora mismo. Todas atendidas, todas tenidas en cuenta, como tenemos muy, muy, muy en cuenta el que no nos falléis cada semana. Así que muchísimas gracias. Nos volvemos a ir en 7 días. No faltéis, que pasamos. Lista. Adiós. Bueno, señores, después de dos semanas de bajón chistoso absoluto, vuelvo por la puerta grande y aprovecho que está Relaño aquí a mi lado para decirle: No, al duro que te va a gustar, Nachete. Dale ahí. A ver. Esta, bueno, es la mujer que llama desesperada al marido y le dice: cariño, estoy desesperada. He comprado un puzzle y no encuentro la manera de encajar ni una sola pieza. Y coge el marido y le dice: ¿pero tienes la foto o el dibujo del puzzle en la caja? Y dice: sí, mi amor, es un gallo, pero no hay manera, estoy muy desanimada. Total, que le dice él: no te preocupes, amor, que ahora voy. Llega el marido a la mesa, se sienta a su lado. Total, que mira, la mira a ella, ella le mira a él, él la vuelve a mirar a ella y dice: cariño, cada vez eres más retrasada. Guarda los putos cornflakes en la caja. No metáis con los cornflakes, que yo desayuno cornflakes. Monta el puzzle. Ay, cómo se echa de menos esto. He vuelto por la puerta grande, joder. Ay, Dios mío, eso sí es bueno. Pero este, Albert. Bueno, vamos a dormir. Este chiste, oye, no lo has repetido, ¿no? Al menos. No. Me lo acaban de pasar por correo. He mandado un correo a un colega. Nen, pásame un chiste que estoy en la ruina. Ayúdame. Mira, Albert, que se va a volar en el Camp Nou o algo. ¿Qué? Firmo el Schalke, pero con los ojos cerrados. Pero si ya los tienes cerrados, tristón, que eres un tristón. Albert, pueden pasar dos. Raúl volverá a callar al Camp Nou. Pueden pasar dos cosas. La primera, que el Madrid no pase en Lyon, aquí contra el Lyon, lo cual sería feo. Pero lo porque tiene que perder con el Schalke. Escucha. Hat-trick de Raúl en el Bernabéu. ¿Vale? Va a hacer el gol del cojo, el del rebote y la cuchara. Va a hacer los tres. El los tres muerto, clásicos. El gol del muerto. El que nunca los muerto, mete. El que nunca hace nada. Mira cómo se tira la piscina el tío. El que nunca hace nada. Macho, más de uno va a acabar el programa pagando más pasta de lo que cobra. Ya ves. Bueno, venga, vámonos, ritmo. Dice: mira, yo pago la hipoteca, yo pago el coche, el seguro y el podcast. Y los cuotas de todos estos. Exacto. Hostia. No me acuerdo. Algo parecido. ¡Fail! ¡Fail! Oye, una cosa, Alberti y Sergi eran jugadores de Mortal Kombat. Parad, que sigue, parad, que chiquillo sigue. Que sigue, venga, tírale. Lo tengo. Que la han palmado otra vez. Dejarlo. A ver, están los modos offline y se me ha ido completamente. Hostia, parece. Tío, no. Qué lamentable periodista.